se podían recrear todos esos espectáculos con mucho público presente, con entrada libre y gratuita o sumamente económica, que se pudo ir a presenciar en los lugares emblemáticos de cultura de la ciudad, y también se empezaron a crear espectáculos propios del sitio Cultura en Casa. Y hoy por hoy, en los tiempos de flexibilización post-pandemia de COVID-19, coronavirus, realmente se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, con una gran cantidad de visitas permanentemente. Bueno, y en Cultura en Casa, el sitio que recomienda todos los espectáculos y los renueva permanentemente, es Vivamos Cultura. Ingresamos a Usina del Arte. La Usina del Arte, sabemos, se encuentra en Cafarena 1 del barrio porteño de La Boca, pero en Usina del Arte, por supuesto, recomiendan en Cultura en Casa muchos espectáculos. Por supuesto, algunos de ellos son presenciales para ir a la misma usina y otros ya están allí incorporados a Cultura en Casa para recrearlos desde ya. Bueno, la primera recomendación, Usina TV. Usina TV es una convocatoria nacional que seleccionó los mejores videoclips realizados y estrenados por bandas y solistas en contexto de pandemia durante los años 2020 y 2021. Se buscó premiar no solo la música, sino también el resultado artístico que lleva la música a las pantallas. Se seleccionaron 30 bandas ganadoras de todo el país. Te presentamos los 5 proyectos seleccionados de la convocatoria Usina TV. Los videoclips fueron grabados en pandemia por músiques de todo el país. Uno de ellos es el proyecto ganador de la convocatoria Usina TV con el videoclip COVID-19, hashtag 2FIT, por Roberto Goyeneche. El otro proyecto ganador de la convocatoria Usina TV con el videoclip 4AM. El otro proyecto ganador de la convocatoria Usina TV es el videoclip El Lugar que Transito. El otro proyecto ganador de la convocatoria Usina TV también es el videoclip Ir y Venir. Así que realmente interesantísimo esto que propone la subsección, Usina TV dentro de Usina del Arte, que estamos recomendando de Vivamos Cultura este sábado. Los que esconden los sombreros por Marabunta Teatro, este espectáculo para chiques que forma parte de la convocatoria por el Poder del Juego volumen 2, es un encuentro creativo, imaginativo y dinámico que invita a grandes y chiques a reflexionar acerca de la diversidad y a reconocer el valor en las diferencias. Te esperamos, dice, por supuesto, los que esconden los sombreros por Marabunta Teatro, interesantísimo, otra de las secciones, de las subsecciones de Usina del Arte, vos podés revivirlo, en Cultura en Casa. Interesantísima la subsección de Usina del Arte en Vivamos Cultura, de Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. La web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos, que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. La iniciativa supone digitalizar contenidos del Ministerio de Cultura en sus diferentes formatos y canalizar propuestas que surgen de forma creativa, solidaria y espontánea por parte de los artistas y público. Clubes de lectura virtuales, teatro online, recitales por Instagram TV, entre otros. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como siempre remarcamos, Carlos, en estos tiempos de pospandemia, de flexibilización pospandemia, de COVID-19, coronavirus, sigue teniendo realmente gran repercusión y éxito en las redes sociales, se ha convertido en todo un fenómeno por sus visitas y que sábado a sábado forma parte de la recorrida cultural en la ciudad con vos. Parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Por M690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Y continuando con la información en nuestra emisora, con los temas de actualidad que tanto nos importan, vamos a referirnos al tema de los alquileres, ¿no? Que los alquileres es algo realmente complicado para los que tienen que habitar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquel que no es afortunado de ser propietario y debe alquilar. Vamos a hablar nosotros con una especialista del tema, el licenciado Gastón Bocco, el expresidente de la Asociación Civil Futura Buenos Aires. Ellos realizaron un informe, Gentrificación y Segregacionismo Social, lo que se esconde detrás de la nueva ley de alquileres. Ya ese es un informe que tiene un tiempo. Vienen siguiendo el tema desde el año 2015. Él también, Gastón, trabajó 15 años en el mercado inmobiliario y también vienen analizando desde el área de urbanismo de la asociación con arquitectos que colaboran con ellos y desde la perspectiva sociológica, ya que también el licenciado Gastón Bocco es sociólogo. Gastón, gracias por recibirnos en AM690K24 en radio, una radio como a vos te gusta, y dialogar con nosotros. Es correcto todo lo que dijimos, ¿no? Hola Norberto, ¿cómo te va? Mucho gusto, me siento complacido de hablar con ustedes y con la audiencia. Es correcto, venimos siguiendo el tema de la asociación civil, del área de urbanismo y del área de ciudadanía. Desde el año 2015, cuando se empezó a hablar del cambio en la ley de alquileres anterior, y en 2017, cuando se sancionó la ley de CABA, tuvimos una postura contraria a esa ley, porque nos parecía que iba a ser nociva para todos los actores más vulnerables de la cadena de lo que es el mercado inmobiliario, ¿no? Sobre todo enfocado en los alquileres. Y lamentablemente así fue, porque hoy está pasando que casi no hay oferta de alquileres para vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y es muy difícil acceder a una vivienda para los inquilinos. Incluso también el tema del precio se han disparado. Lógicamente, cuando hay escasez de oferta, los precios suben muchísimo. Y creemos que esto tiene en gran medida que ver con lo mal enfocada que estuvo la legislación que se sancionó en CABA en 2017 en la ciudad y que después Nación copió en el año 21. Actualmente, los alquileres han aumentado en forma astronómica, Gastón, y realmente un monoambiente aproximadamente 70.000 pesos sale a alquilar, o sea, para una persona, inclusive para una persona sola, ¿no? Es complicadísimo. Imaginemos lo que significa para una familia, un matrimonio con un chico o con dos chicos. ¿Cómo lo ven ustedes este tema del aumento tan astronómico de los alquileres? Mira, que se han producido últimamente. En principio, Norberto, el aumento de los alquileres está regulado por ley, o sea, es producto de la ley, ¿no? La ley de alquileres se sancionó en el año 21, pero ya la de ciudad preveía algo similar, estableció un índice que se da haciendo un promedio entre lo que es el índice del salario de trabajadores registrados, RIPTE, y el índice de precios al consumidor, lo que se conoce habitualmente como inflación, aunque no es exactamente la inflación, pero sí es el índice de precios al consumidor. Entre esos dos indicadores se establece un índice, un promedio, y eso da la suba de alquiler. Todos los días lo informa el Banco Central. De manera que la suba de los alquileres hoy está absolutamente relacionada con la sanción de la ley. O sea, los alquileres suben de acuerdo al índice que propuso la ley, ¿sí? Con lo cual, evidentemente estamos de acuerdo en que hay que regularlo de alguna manera el mercado. Ahora hay que regularlo con una ley que favorezca y que tenga el acento puesto en los más vulnerables, porque cuando vos pensás cuáles son los actores del mercado, el mercado tiene tres actores principales: los inquilinos, los propietarios y los intermediarios, que son las inmobiliarias. Y el cuarto actor es... En el universo del mercado inmobiliario, la ley fue nociva para los inquilinos de menores recursos, porque los precios aumentaron tanto y la oferta decayó tanto que no hay alquileres, y eso genera que la gente se tenga que mudar de la ciudad hacia sectores alejados. Eso por un lado. Por otro lado, en el universo de las inmobiliarias, cerraron 2.000 inmobiliarias en los últimos años, producto también de que hubo un cambio de reglas del juego, donde hoy, por sanción de la ley, las comisiones inmobiliarias pasaron a estar pagadas por los propietarios y no como era antes, que pagaban también los inquilinos montos comisionables, con lo cual muchos propietarios, para ahorrarse o para traspasar el costo de esa comisión, subieron los precios, y algunos empezaron a usar también las plataformas digitales para venderlo directamente y ahorrarse ese costo, con lo cual eso llevó, sumado a que no había ventas, a que muchas inmobiliarias cerraran, sobre todo las inmobiliarias chicas de barrio. Después perjudicó mucho a los pequeños ahorristas, aquel jubilado que por ahí con el ahorro de toda su vida compró un departamento y le completa la jubilación una renta de un departamento. Esa persona tiene que pagar a la inmobiliaria hoy una comisión, tiene que pagar una cuestión impositiva que también está, y tiene que congelar el precio durante un año. Eso es lo más complicado, congelar el precio durante un año con una inflación que está alrededor del 98%, casi 99% interanual. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de los propietarios sacaron sus propiedades del alquiler tradicional de vivienda y lo pasaron al alquiler temporario, amueblándolo y trabajando para el turismo o para la gente del interior del país que viene a Buenos Aires. Y eso hizo que el alquiler de vivienda quedara con muy poca oferta y prácticamente es imposible alquilar en la ciudad. Toda esa situación se da a partir de una ley que fue realmente quizá hecha con buenas intenciones por las asociaciones de inquilinos, pero por desconocimiento del funcionamiento del mercado de esas asociaciones, hicieron una ley impracticable y que fue nociva para los propios inquilinos, sobre todo para los inquilinos más pobres, ¿no?, que se ven expulsados de la ciudad. En un sector del informe, vamos a recordarles a los oyentes de AM690, acá 24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con el licenciado Gastón Bocco, presidente de la Asociación Civil Futura Buenos Aires, en relación del tema alquileres en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice, esta suba del alquiler tiene varios efectos sobre la planificación urbana, ya que hace que cada vez menos gente pueda acceder a un alquiler, sobre todo aquellos sectores de menores recursos. Es así, ¿no, Gastón? Seguro. Se está dando un proceso desde hace ya casi 15 años en la ciudad de Buenos Aires de lo que se llama gentrificación, que es una suerte de segregacionismo social. Lo que hace es reemplazar a los antiguos moradores de los barrios populares. Es algo que pasó, por ejemplo, mucho en San Cristóbal, en Barracas, está pasando mucho en la zona sur, donde los tradicionales habitantes de esos barrios se ven impedidos de renovar sus alquileres con la suba de precios y son reemplazados por otros grupos sociales de mayores recursos. Eso viene de la mano siempre de la puesta en valor del mobiliario urbano, del desembarco de grandes empresas multinacionales como, por ejemplo, Starbucks en algunos barrios, y también lleva a la pérdida de las identidades barriales, porque todos los barrios se vuelven parecidos. Todos los barrios pierden su identidad histórica, su fisonomía, y se van transformando en lugares todos muy parecidos. Así que bueno, digamos, pero eso ya no tiene tanto que ver con la ley de alquileres, es de alguna manera una consecuencia de la ley, pero también eso ya es más una cuestión de planificación urbana de la actual gestión de gobierno. Sí, en una parte también del informe dice que las asociaciones de inquilinos que festejaron la sanción de la ley, ¿no?, en su momento, no lograban comprender la lógica del apoyo de un gobierno como el de Larreta a una ley que ellos consideraban que iba contra la ideología de gobierno. ¿Cómo es eso? Sí, el gobierno de Rodríguez Larreta, justo era un momento electoral, 2017, las elecciones de medio término, y apoyó la ley que llevaban las asociaciones de inquilinos. A través del diputado Lipovetsky, que lo impulsó mucho en la legislatura, y la lograron aprobar. La Asociación de Inquilinos sorprendido, porque, digamos, era una ley presentada como progresista para un gobierno que no tenía muchos tintes de progresismo, en el sentido de que era una continuación del gobierno macrista en la ciudad. Pero en realidad, cuando uno miraba en el fondo qué pasaba con esa ley, cómo generaba esto que hablamos antes, del segregacionismo social, de la gentrificación, iba perfectamente en sintonía con la planificación urbana que tiene el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene la idea de llevar la cantidad de personas que habitan la ciudad de Buenos Aires, de 3 millones, que es más o menos lo que hay ahora, 3 millones 200 aproximadamente, a 6 millones, al doble. Imaginémonos la ciudad con 6 millones de habitantes y ya es un caos ahora con 3, ¿no? Pero eso, de la mano del desarrollo inmobiliario, es lo que proyecta la gestión de gobierno. Con lo cual, este tipo de legislación, de alguna manera lo que generaba era la expulsión de estos antiguos moradores, habitantes de los barrios más populares, y el desarrollo inmobiliario de la mano de la suba de los precios de los alquileres, justamente en esas zonas de la ciudad que para el gobierno de la ciudad están desdensificadas, o sea que hay poca densidad poblacional, que sobre todo en los barrios de casas bajas, ¿no?, las zonas donde no hay edificios, todos esos barrios empiezan a perder su identidad, empiezan a perder su fisonomía y empiezan a perder sobre todo calidad de vida, porque hay mucho más habitantes en una manzana donde antes había, no sé, 40 familias, ahora hay 400 que hacen algunas torres de edificios. Con lo cual, no hay lugares para estacionar, se pierde el sol que generalmente hay en los barrios así periféricos de casas bajas, se pierde mucho espacio arbolado, público. Bueno, la calidad de vida desciende porque se llena de gente y se vuelve casi como una zona céntrica, ¿no? Todo eso, insisto, no solamente es producto de la ley, pero la ley ha colaborado con esa planificación urbana. Relacionado con eso que me comentabas, Gastón, del segregacionismo, ¿no?, desde el punto de vista de las inmobiliarias, ocurrió un proceso similar al que le pasó durante la década de los 90 con la llegada de las grandes cadenas de supermercados que hicieron desaparecer al pequeño almacén barrial, dice el informe. La sanción de la ley también funciona con lógica segregativa, relacionado con lo que nos comentabas recién, ¿no? De gente de menores recursos, ¿no? Si vos mirás, por ejemplo, si uno se pone a ver cuáles son las inmobiliarias que cerraron en los últimos años, el universo de 2.000 inmobiliarias, te vas a dar cuenta que las que cerraron no son las grandes inmobiliarias vinculadas al negocio del desarrollo y la construcción, que está de alguna manera implementado por una política del gobierno de la ciudad, sino aquellas inmobiliarias de barrio tradicionales, de muchos años, más pequeñas, ¿no?, que de alguna manera es como el viejo almacén de barrio para pasarlo a otro rubro frente a las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Un proceso que se dio, todos lo vivimos en la década del 90, que teníamos el gallego de la esquina, por decirlo de alguna manera, que tenía un almacén que todos lo conocíamos, entonces, bueno, y un día no estuvo más porque todo el mundo iba a comprar a Carrefour, a Jumbo, ¿no? Y así pasó lo mismo, o viene pasando lo mismo en el universo inmobiliario, donde aquellas firmas más importantes terminan o van en camino de copar el mercado, y aquellas firmas barriales que trabajan más, es una cuestión más de tradición, de estar mucho tiempo en la misma zona, ser muy conocidas en la zona, terminan teniendo que cerrar en muchos casos. Entonces también ahí se da una lógica donde el hilo se corta por lo más delgado y favorece a aquellos sectores dentro del universo inmobiliario también que son más importantes o tienen mayores recursos, mayor espalda, ¿no? Gastón, bueno, y contanos, a través de la Asociación Civil Futura Buenos Aires, de la que formás parte, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir que van a dar por este tema alquileres? Porque ustedes están en el tema, contanos. En principio, a nosotros nos interesa participar de una discusión que creemos que tiene que darse respecto de la sanción de una nueva ley, una modificación de la ley actual, porque estamos convencidos de que tiene que haber una regulación, no puede quedar al arbitrio del mercado, pero no puede ser esta regulación. Esta regulación ha sido muy mala, ha sido hecha y llevada adelante por gente que desconoce el funcionamiento del mercado y que desconoce no solo el del mercado inmobiliario, sino, me parece que a mí la posibilidad de dedicarme a la sociología a veces me permite tener como una mirada de todos los actores. Creemos que hay que ir hacia una ley que pueda superar los intereses particulares y tratar de lograr una ley superadora de la que hay ahora, donde se contemplen los intereses de los sectores de menos recursos de todo el universo, de cada uno de los actores del mercado. Y en principio vamos a participar de esa discusión en los espacios que se nos puedan dar, como estás haciendo vos, Norberto, que te agradezco mucho, en nuestro programa de radio, en la legislatura, si es que en algún momento se abre la discusión. El año pasado había un consenso bastante importante que llevaba adelante cuando asumió como ministro de Economía Sergio Massa, había dicho de suspender la ley de alquileres, después finalmente no se avanzó en esa dirección. Yo creo que no sería bueno suspenderla porque quedaría todo en un limbo jurídico, sino directamente ir a hacer una discusión importante que permite una modificación. O sea, la idea nuestra es colaborar a una nueva ley y meternos en la discusión para poder aportar ideas desde la mirada nuestra, desde una asociación civil a la que le preocupa el tema del urbanismo y el tema de ciudadanía, de derechos de los habitantes de la ciudad. Esa es un poco la idea que tenemos para llevar adelante desde la asociación civil. Gastón, ¿qué sitios en internet, qué redes podés brindarles a los oyentes de AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta, relacionado con la Asociación Civil Futura Buenos Aires, o tuyos, o bueno, que ustedes cuenten, para que ingresen, para que participen, para que se interesen de estos temas, y en algún momento, si ustedes organizan reuniones o alguna movida, participen, ¿no? Sí, nosotros hemos generado, por ejemplo, la posibilidad de que se declare ahora de patrimonio histórico, presentado un proyecto de ley en la legislatura, que estamos a la espera de que salga. Este año va a ser muy difícil porque es un año electoral, pero que se declare patrimonio histórico, por ejemplo, el barrio obrero Marcelo Tierra de Alvear en la Comuna 9, lo impulsamos desde la asociación civil, tuvimos buena recepción de algunos legisladores de lo que es la oposición acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y se presentó en la legislatura y esperamos que salga, por ejemplo, y eso fue una reunión con muchos vecinos del barrio para poder lograr que se declare el patrimonio histórico y acceder a una serie de beneficios para el mantenimiento y el mejoramiento de ese barrio popular. Por ejemplo, son una de las acciones que hacemos respecto del urbanismo y de lo que es el problema de la vivienda en la ciudad, ¿no? Y bueno, después ya te digo, lograr participar en las audiencias públicas que se hagan para que se pueda modificar en gran término una ley de alquileres que no sirvió, fracasó desde todo el punto de vista. Bueno, Gastón, queremos agradecer tu participación, tu charla en AM690, K24 en radio. Te comprometemos a un contacto no muy lejano para que nos cuentes cómo va avanzando este tema de alquileres tan importante, tan difícil, supongo, para muchos, que se le hace cada vez más cuesta arriba en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los valores. Y agradecemos tu contacto con la 690, y te comprometemos a un futuro diálogo nuevamente, ¿te parece? Gracias, Norberto, muchísimas gracias, por supuesto, cuando ustedes quieran, encantado de poder hablar con ustedes, con la audiencia. Y desde ya agradecerles que nos brinden este espacio para poder dar nuestra postura sobre esta situación que, bueno, nos afecta a todos, porque por otro lado yo soy inquilino, digo también, entonces me permite ver la cuestión desde distintos lugares, ¿no? Desde la sociología, desde haber trabajado en el mercado inmobiliario, desde su inquilino. Entonces, bueno, creo que esa mirada más integral puede colaborar a que se modifique la ley hacia algo superador. Desde ya, muchas gracias, Norberto. Te mando un abrazo grande y a toda la audiencia. Gracias, Gastón, nuevamente por dialogar con nosotros, ¿eh? Así charlábamos con el licenciado Gastón Bocco, presidente de la Asociación Civil Futura Buenos Aires. Ellos vienen siguiendo el tema de los alquileres en la ciudad desde el año 2015. Realizaron un interesantísimo informe en 2017, Gentrificación y Segregación Social, lo que se esconde detrás de la nueva ley de alquileres. Además, trabajan hace 15 años, Gastón, trabaja hace 15 años en relación con el mercado inmobiliario, lo vienen analizando desde el área de urbanismo de la asociación con arquitectos que colaboran con ellos y desde la perspectiva sociológica, ya que también el licenciado Gastón Bocco es sociólogo. Para AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. La música de Buenos Aires en AM690, K24. Una radio como a vos te gusta. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Último bloque del programa, como cada sábado, dedicado a la historia, sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al profe Eduardo Musín. Vamos con la presentación. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Bueno, me mandó el título A veces indio, a veces blanco. A ver de qué se trata. Sí, hoy hemos elegido un personaje especial para ver cómo desarrollamos este título, ¿no? Porque realmente, y vos sabés, Carlos, que en todos los programas, lo saben los oyentes, yo trato de ir un poco más allá, de alguna manera dar una opinión fundada en hechos históricos, y como vos decís siempre, esto de acercar la realidad o correlacionar con la realidad actual las cosas del pasado, y acá nos encontramos con un verdadero personaje que de alguna manera, y estamos acostumbrados a personajes y personajas, valga el neologismo, que cambian de bandera, que cambian de color, que cambian de camiseta con una rapidez inusitada. Acá el tema es mucho más profundo, mucho más comprometido, porque este es todo un personaje. Un personaje que no solo cambió de divisa, como se decía en aquella época, ¿no? Porque en épocas de federales y unitarios estaban los de la divisa punzó, estaban los de la divisa celeste. Entonces, este cambio de camiseta, diríamos ahora, fue muy frecuente, pero hay un tema muy profundo que tiene que ver con el título que hemos elegido. ¿Por qué? Siendo en aquella época San Luis la frontera con los Pampas, y acá yo tengo que hacer una digresión en el sentido que Mapuche, el término Mapuche, es nuevo para Argentina, y yo tengo a veces la sospecha que se empezó a usar demasiado en época de la dictadura, cuando yo era chico, tengo 74, cuando yo era chico, teniendo una abuela chilena, siempre mi abuela se refirió a sus ancestros como araucanos. Pero de pronto, la dictadura militar empezó a hacer el término mapuche porque se llaman a sí mismos, desde hace unos años, unos cuantos años, en Chile se llaman a sí mismos los originarios mapuche, gente de la tierra significa. Entonces, existe dos cosas. Por un lado, y eso me acuerdo porque cuando se hizo en el año 1979, los 100 años, justamente de 1879, que empezó la conquista del desierto, la propaganda oficial de los militares decía el término mapuche para dar la idea de la invasión chilena sobre nuestras pampas. O sea, como que esos indígenas, que son de la misma etnia, los de aquel lado como los de este lado, que son del mismo idioma con diferencias dialectales, que son del mismo grupo étnico-cultural, como que había habido una invasión chilena, que no nos olvidemos que en 1978 estuvimos por entrar en guerra contra Chile. Entonces había esa idea, ¿no?, que era una invasión chilena. Y también la idea de suavizar algunos excesos sobre todo sobre los vencidos que hubo durante la campaña de Roca, en el sentido que esos excesos tenían que ver en el marco de una guerra contra un enemigo foráneo, que la forma de justificar las desapariciones y la forma de justificar la represión indiscriminada en época de la dictadura también tenía que ver con la agresión foránea, como que la ideología no existía y que eran agentes de gobiernos extranjeros aquellos que se levantaban justo contra la dictadura militar. Entonces, en ese contexto hay denominaciones, tehuelches son más al sur, ranqueles más al norte, están los huiliches, están los pehuenches, están los que se denominaban patagones, pampas y demás. Generalmente se le decía pampas a todo. Entonces, es importante saber que este señor, que nació en la provincia de San Luis, nació en la frontera de aquella época con los originarios. Era la frontera que nos dividía, como diría los escritores de aquella época, la civilización y la barbarie. Es decir, la barbarie empezaba al sur de San Luis, empezaba por lo que hoy sería Río Cuarto, yendo hacia el sur, y todo lo demás era propiedad de estos indios pampas u originarios, como se dice ahora para suavizar, siendo los que nacen en la India son indios. Y tenemos que saber que América es un invento desde la época de las independencias, ¿no? Esto se llamó siempre este continente, el nombre que le dio España es Indias Occidentales. Entonces, para diferenciarla de la otra India, ¿no? Entonces, la cuestión es que también una cosa que hay que entender, que es que estos aborígenes no tenían un nivel de cultura que pudiéramos decir Bien, se pueden integrar como se integraron los del noroeste o del noreste, ambos constructores, ambos agricultores. Estos pampas no tenían una cultura que los pudiera adaptar, porque vivían en la edad de piedra. Lisa y llanamente, no eran nómadas, no criaban animales. Los animales que se alimentaban, fundamentalmente caballos y vacunos, eran los que sacaban a través de los malones, los que capturaban, sabiendo que hubiera una forma de evitar la endogamia, es decir, el casamiento entre gente de un mismo clan, robaban a las mujeres, separaban a las madres de los hijos según sus necesidades, a los chicos para criarlos de una manera como de su cultura y no de la cultura de la madre. Bueno, eso es el primer planteo que tenemos que tener del escenario donde estos sucesos que ahora vamos a narrar sucedieron. Manuel Baigorre nació en 1809, murió en 1875. A los 14 años entró en el ejército, como se acostumbraba, porque eran los chicos que sabían leer y escribir, o sea, debe haber sabido leer y escribir, los ponían en la carrera de oficial a partir de los 14 años. El coronel Pringles, que es recordado por la historia argentina con hechos heroicos, el coronel Pringles fue uno de sus primeros mentores, en el sentido que se incorporó a un regimiento, por supuesto estamos hablando de San Luis, que estaba a cargo justamente del coronel Pringles. Así fue ascendiendo, va a llegar al grado, al fin ya de su carrera, va a llegar al grado de coronel, pero imagínense que yendo de la frontera, del lado civilizado, entre comillas, al lado barbárico, también entre comillas, no se puede decir que iba teniendo un escalafón. Entonces era como le iban dando los grados según sus actividades. La cuestión que él combatió, siempre tuvo como escenario las guerras civiles. Peleó en la batalla de Oncativo, a las órdenes del Manco Paz, que derrotó en esa batalla, junto con la batalla de Tablada, las dos victorias de Paz sobre Quiroga. Él estaba del lado de Paz. En 1831 va a ser tomado prisionero en la batalla de Rodeo de Chacón y escapó para meterse, para protegerse, como lo cuenta José Hernández el Martín Fierro, en las tolderías de los ranqueles. Es decir, huye, prisionero, huye y se exilia entre los ranqueles. Atención, esto no era raro. Esto no era raro. Los indios le ponían una serie de requisitos, como una especie de examen de ingreso, y si les iba, si les funcionaba, bueno, entonces se quedaba ahí en las tolderías. La cuestión que, según algunos autores, tal vez también basados en las memorias que en su momento va a ser Baigorria de sí mismo, cuando estaba en el lado de los indios no vivía en los toldos, sino que se había hecho un rancho, tenía una especie de mástil, y los 25 de mayo levantaba la bandera argentina, y como para en alguna manera decir que todavía seguía perteneciendo a ese país, país que no era reconocido justamente por la mayoría de los originarios, porque algunos sí lo reconocían, incluso ya en esa etapa que estamos hablando había muchos que tenían, ya cuando él era más grande, ya había muchos que se habían acristianado, había muchos que tenían algún cargo, algún uniforme y algún mandato y algún sueldo del Ejército Nacional. Bueno, la cuestión que hacía lo siguiente: él estaba con los indios. Cuando había alguna situación donde se lo necesitaba, con ese grupo, con esas tribus con las que él estaba, bueno, él atacaba a las tropas como si fueran beligerantes, es decir, peleando a veces para el Partido Unitario, a veces para el Partido Federal, pero siempre la tropa de él era algunos gauchos alzados, que se decía, es decir, que habían tenido alguna situación más que ideológica de delitos comunes, y entonces se iban para las tolderías donde él estaba. Es de la época de, por ejemplo, de el cacique Yanquetruz, que después él estuvo mucho tiempo con un nieto de Yanquetruz, que hay una localidad cerca de General Viamonte que se llama Baigorrita, que justamente recuerda a un nieto de Yanquetruz, un cacique, que este fue el padrino de bautismo y entonces tomó un nombre cristiano, Baigorrita, pero era el nieto nada menos que de Yanquetruz. Así las cosas, vamos a contar así sucintamente, porque es mucho, las vueltas que dio. Él, por ejemplo, en 1833, cuando hace Rosas junto con José Ruiz Huidobro, que era su mano derecha, Rosas se tiene que retirar, queda Huidobro a cargo de esa expedición que llevó a los Pampas más allá del Río Negro. Entonces, él se enfrenta junto con los Pampas, se enfrenta a las tropas nacionales y también participa en Malones, donde matan, roban y, como dice Félix Luna, gritaba como un indio, revoleaba el poncho como un indio y vivía como un indio, pero en un rancho. Es decir, otro de los caciques, cuando muere Yanquetruz, Painé le pide, lo integra como a la familia y lo hace casarse con tres hijas de caciques. O sea, él estaba en la parte de la parte india, viviendo en un rancho, eso sí, viviendo como indio con tres mujeres, y llevaba malones. Y él, dicen los puntanos, que él trataba en los malones de no atacar San Luis, pero atacaba a Córdoba, atacaba a Buenos Aires, bajo alguna justificación, no porque estos son federales, o cuando se pasaba a los unitarios, cuando se pasaba a los unitarios, o estos son unitarios cuando se pasaba a los federales. La cuestión es que los originarios, los Pampas, iban a lanza, sable, raptaban, se llevaban a las mujeres, mataban, se llevaban a los chicos, incendiaban los pueblos. Fíjate que cuando se hizo la campaña del desierto, el número era inmenso de cautivas y cautivos que vivían en una situación de miseria y esclavitud, y llenas de hijos las mujeres, incluso Baigorrita había raptado a una francesa que había venido con el marido, mató al marido y se llevó dos de sus hijos, uno en brazos, el que estaba en brazos no se supo qué pasó, murió, y el otro pudo ser, fue llevado a otro lado, pero al final pudo ser liberado, la mujer también pudo ser liberada, una mujer que leía y escribía, que la tomó como escribiente, una francesa. Bueno, la cuestión, ¿qué pasaba en ese tipo de cosas? Y él estaba participando en eso. Cuando las peleas intestinas de San Luis, él participa. A veces a favor de los hermanos A, ojo, los Rodríguez A son descendientes de Juan y Pancho Sá y otros más que eran caudillos en San Luis, que alguna vez él se puso de su lado y alguna vez se peleó. Luego lo casan con una hija del cacique Coliqueo, otro de los caciques famosos de aquella época. Después, cuando fue la batalla de Caseros, Urquiza lo nombra jefe de la milicia de la frontera, el guardián de la frontera sería, en la zona sur de Córdoba, San Luis también. Y ahí, esto también es interesante, se enfrenta a Mariano Rosas. Mariano Rosas había sido un indígena de los que tomaron como rehenes en la expedición del 33 y trabajaba en la estancia de Rosas, se hizo amigo, estancia del Pino, la que está ahí en el kilómetro 40 de la ruta 3, se hizo amigo, lo apadrinó y se portó como un caballero hasta que cayó Rosas. Cuando cayó Rosas volvió a tomar su nombre, creo él era de la tribu de Painé, entonces vuelve a tomar su nombre indígena y pelea contra los que habían echado a su padrino. Luego pasa de Urquiza, se pasa a Mitre. Después está, lo tiene en una de esas andanzas, cuando estaba la parte civilizada, lo tiene a Felipe Varela como subalterno. Después pelea contra Felipe Varela, pelea contra el Chacho Peñalosa y termina a veces del lado mitrista y a veces no. Y cuando se da la revolución mitrista, él empieza con el general Arredondo, pero termina contra Arredondo mitrista, termina contra Mitre. Así que, haciendo estas idas y vueltas, morirá en 1875. Hay un libro que lo recuerda, se llama La cicatriz, un libro de Dayla Prado. ¿Por qué se llama La cicatriz? Porque en una de esas batallas le pegaron un sablazo tal que la cara parecía el escudo de River. Iba un surco sesgado desde el frente hasta la parte del mentón. Bueno, y Carlos, tenemos muchos personajes de estos. Hasta el próximo encuentro. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Y de esta manera nos despedimos de esta entrega de La Ciudad con Vos. Sebastián Gómez en la operación técnica. Chau y hasta el próximo sábado. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.